Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Días de diciembre, como este miércoles 18 del último mes del año y también último miércoles del otoño, ya que este próximo fin de semana comenzaremos el invierno, al menos en cuanto a la estación del año se refiere. Apertura con esta banda alemana Rage y lo que era su disco 12, al que de forma curiosa llamaron 13, escrito en números romanos, y esta canción que da nombre a los días en los cuales estamos viviendo en estos momentos, los días de diciembre. Este trabajo que la banda de Big de Víctor Smolkin, no, aún estaba Víctor Smolkin ahí, que la banda de Pippi Warner publicó en ese año 98, año muy especial en el cual este programa comenzó. Y te aviso ya que nuestra próxima emisión, ya que miércoles 25 festivo, miércoles 1 de enero festivo, será el miércoles 8 de enero y será un especial 22 aniversario, ya que este programa, al igual que el disco The Rage, se lanzó a inicios de ese año 1998. Pues como siempre, contando con Juan Iborra, en los mandos técnicos, arranca una edición más, la última del 2019 del programa Perolan Rock. Perolan Rock. Presenta y dirige José Bautista. Repetimos, cerrando el año, al menos en lo que es en directo, aquí en Mislata Radio, cada miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde. Emisión también, puedes escucharnos en modo de redifusión en el portal Asalto Mata Radio Rock. Allí estamos el viernes de 7 y 5 a 8 de la tarde. Indicar que el último viernes de diciembre vamos a emitir un especial Villancicos Rockeros, que tenemos ya en nuestro archivo sonoro. Y el primer viernes de enero vamos a emitir lo que fue hace dos años, el especial 20 aniversario, para ya emitir, repito, en enero de nuevo en directo con el aniversario 22º. Y un programa cuyo podcast, recuérdalo, en el canal plataforma iVox, canal Mislata Radio, puedes escuchar este programa y el resto de los cuales se emiten en esta emisora a través del dial del 88.8 de la FM en la provincia de Valencia. Y un programa que recuerda, además de su apartado de FM, del programa de radio en sí, cuenta también con redes sociales, un usuario de Facebook con perfil público y abierto, www.facebook.com/perolrock, con ambas R simples, www.facebook.com/perolrock. También con dos R simples y todo minúsculo nuestro correo electrónico, un email en el cual puedes contactar, perolrock@hotmail.com. Repito, nuestro email, perolrock@hotmail.com. Y un programa, este último del año 2019, que al igual que el anterior, va a ir dedicado de forma muy especial a la agenda de conciertos aquí en la ciudad de Valencia. Pues lo dicho, vamos a coger una chupa de cuero, un litro de alguna bebida y nos vamos de concierto. Perolan Rock. Agenda de conciertos. Pues hoy vamos a hablar de forma fundamental de un show doble, como hemos dicho, partido en dos salas, y un show que nos monta la Asociación Cultural Musical Rock Machine, el Metal Christmas, que tendrá fecha doble en Valencia, y en ambas fechas será la banda Mordida de Madrid, el cabeza de cartel, una banda que está presentando su último disco y acabando su gira Sitcom Tour. Repito, dos fechas valencianas, viernes 27... de 7 a 10 de la tarde en El Asesino, situado en la Plaza del Cedro. En ese día tendrán la compañía de la banda valenciana Bastardos. Pues si no puedes ir a verlos, el sábado siguiente, el día siguiente, repiten, sábado 28, de 8 de la tarde a 11 de la noche. En este caso, el concierto se traslada a Sedaví, al Pub Darnes, donde la banda Mordida tendrá la compañía de la banda original de Jaén, pero afincada en Valencia, Night Hearth, una banda de power y heavy metal clásico. Pues vamos primero a conocer a las varias bandas que se involucran en este Christmas, Metal Christmas, que, repito, monta la Asociación Cultural Rock Machine. Pues la banda principal viene desde Madrid, son Mordida, una banda que encabeza Flavio Orozco, original guitarrista de la banda Natal Prey, que allá por el 2006 creó un proyecto para irlo bajo el nombre de Mordida. En un principio comenzó todo con un grupo de covers de canciones clásicas del metal con sus amigos. Eso sí, 10 años después, en 2016, que el grupo volvió a activarse ya de una forma un poco más activa. Y vamos a escuchar lo que fue su primer EP, Politician Sitcom, publicado en 2018. Dicen ellos que el disco es un monstruo de Frankenstein formado por las baterías clásicas del thrash californiano, las guitarras de la New British Wave o heavy metal, junto a voces del death y core más actuales. Son cuatro miembros: a la guitarra Flavio Orozco, a la otra guitarra Jaime Martínez, a la batería Alex Rodríguez y el bajo y vocalista es Manuel Grande. Pues vamos a escuchar a esta banda Mordida y además la canción que da nombre a su último EP, Politician Sitcom. La tocarán en directo, recuérdalo, último fin de semana de diciembre aquí en Valencia. Desde Madrid, esta banda de thrash metal Mordida estarán tocando ahí en Valencia por partida doble el viernes 27, el asesino Placer del Cedro, el sábado 28, Paz Ternes de David. Y cosas de directo, se me olvidó decir, algo tan importante como el precio de las entradas. Para el viernes, en la jornada junto a Bastardos, la entrada será 4 euros. El sábado, junto a Night's Hearth, la entrada será 6, pero eso sí, incluirá una consumición mínima en la barra del local. Pues vamos a conocer más a esta banda, a Mordida, con un audio que nos han enviado ellos para darse a conocer al público de la capital del Turia. Y esta es nuestra historia. Muy buenas, gente, soy Manu de Mordida y esta es nuestra historia. Mordida se forma en Alcorcón, Madrid, en el año 2006, encabezado por el guitarrista de Natal Pride, Flavio Orozco. Por aquel entonces, Mordida era un grupo de colegas que tocaban versiones de grupos como Metallica y Misfits. Fueron pasando los años y los miembros del grupo iban entrando y saliendo del mismo. Flavio quería empezar a componer temas propios, gestándose así los que serían los primeros esbozos del futuro por venir. A principios de 2016, la batería queda desprovista de músico que la aporre y llega a Mordida Alejandro, baterista de la banda Istar. Con esta incorporación, el grupo da un concierto en la fiesta de Alcorcón, en los Castillos de Valderas, y presenta ya algún tema propio, como es el caso de Hell. Poco después, por problemas personales, el que fuera cantante y bajista de Mordida, Vito, abandona la formación, dejando a Alex y Flavio en la búsqueda de un nuevo cantante. Flavio, que había grabado un par de meses antes el videoclip de Natal Pride, Hold On To Me, conoció en el rodaje a un servidor, Manuel Grande, y le presentó el proyecto Mordida, tras lo cual acepté encantado. Tras encontrar un nuevo cantante, el grupo empezó a colgar anuncios buscando guitarristas solistas para los nuevos temas que empezaban a surgir. Y fue ahí donde, tras un par de llamadas, encontramos a Jamie. Una vez unidos los cuatro, comenzamos a preparar nuestro primer EP, Politician Sitcom, el cual bebía de cada una de nuestras influencias. Algo de progresivo por parte de Alex, más moderno y cercano a sonidos extremos por mi parte, más heavy metal clásico por parte de Jamie y todo el punk y thrash ochentero de Flavio. Esto último sería lo que sentara base sobre el resto, dando pinceladas aquí y allá de nuestras influencias y gustos sobre un thrash metal potente y pesado. El álbum se presentó el mismo día de salida, el 22 de septiembre de 2018, en la sala Excalibur de Alcorcón, junto a la banda Contragolpe. Tras un par de fechas con nuestro EP bajo la manga, Jamie nos dijo que un amigo suyo se había aprendido el tema homónimo del disco y le invitamos a que se viniese a un ensayo con nosotros para tocarla juntos. Viendo el potencial y el buen rollo que había con ese ensayo, unánimemente adoptamos a Guillermo como bajista para la banda, centrándome así solamente en la voz. La gira continúa, llevándonos en todas partes de la Comunidad de Madrid y teniendo fin de la primera parte de la gira en los conciertos de Torrejón y Aluche, siendo a su vez los más multitudinarios, con un total de 900 personas ambas fechas. ¡Aluche arriba, joder! Pero todo lo que tiene su momento bueno, tiene su momento malo. Tras unas cuantas fechas a finales de 2019, Alex decide abandonar la formación. Con fechas cerradas y sin ninguna intención de cancelarlas, nos vimos obligados a buscar baterista a la carrera, y así es como llegó Joe Reyes. Joe, que coincidía ya en un proyecto con Guille, se animó desde el principio a formar parte de la banda, así como a cubrirnos los conciertos. El día 6 de diciembre presentamos por última vez Politician Sitcom en Madrid, siendo el debut de Joe. Y ahora es vuestro turno, Valencia. El 27 de diciembre estaremos junto a Bastardos en la sala de Asesino y el 28 en Sedaví, en la sala Darnes junto a Night Earth. Serán las últimas fechas de presentación del disco antes de meternos en el estudio a grabar el próximo. Queremos liar una pardísima con vosotros en el escenario. Sois valencianos, joder, incendiemos la puta sala. Daremos alguna sorpresa de nuestro próximo álbum. En serio, no lo podéis perder. Soy Manu, de Mordida. Esta es nuestra historia. Sé parte de ella el próximo 27 y 28 de diciembre. Pues una historia de esta banda. De Móstoles, Madrid, Mórdida, ha habido algunos cambios respecto a la introducción que he hecho yo antes, cosas del directo. Son 5 miembros y la voz que has escuchado es la de Manuel Grande, en un principio bajista y cantante, ahora solo cantante tras la incorporación de un bajista. Pues vamos a escuchar más música de esta banda para calentar este fin de semana, el último de diciembre, viernes 27, sábado 28, doble fecha para esta formación en tierras valencianas. Otra canción importante en sus directos es la siguiente, una canción maligna llamada justamente Evil. la contundencia de esta banda de Móstoles Madrid. Con su nombre Mordida, su doble fecha por la capital del Turia, viernes 27, Asesino, Plaza del Cedro, sábado 28, Sedaví, Paz, Darnes. Vamos ahora con sus primeros acompañantes en la noche del viernes 27, en el Asesino, Plaza del Cedro. Recuerda el horario, de 7 de la tarde a 10 de la noche, la entrada 4 euros. Tendrán la compañía de la banda valenciana Bastardos, una banda que se autodefinen como puro speed metal y que van a finalizar el tour para presentar su trabajo Siempre contra el Viento. Siempre contra el Viento, un trabajo de los valencianos Bastardos al cual daba nombre la siguiente canción. Speed and Roll desde Valencia, esta banda Bastardos estarán tocando junto a Mordida el viernes 27, de 7 de la tarde a 10 de la noche, en el Asesino Pub, que es situado en la Plaza del Cedro de Valencia. La entrada, 4 euros. Y vamos a conocer más a esta banda valenciana, a este trío llamado Bastardos. Así nos cuentan su biografía. Hola, buenas, Peña. Pues aquí estamos los tres bastardos. Me presento, yo soy Jaco, bajista y vocalista del grupo. Yo soy Boro, guitarrista. Bueno, y aquí estoy yo, que soy Pau, batería, bolso vago, más o menos, a porrear cosas. Y bueno, ante vuestras preguntas de cómo se formó la banda y tal, pues Bastardos nace en el 2006 en Valencia, tras la disolución de otra banda, de Hell Train. Me quedo yo pues tirado en el local y digo, ¿qué hago? ¿Vendo todo o formo otra banda? Y porque me dejaron con todo el equipo, se piraron y me dejaron con todo el equipo. Y digo, pues... Menudo chollo, tío. O sea, ojalá me pasara eso a mí, tío. A menudo. No sé si sería rentable, ¿no? Final, ¿eh? O sea... Conmigo no cuentes para eso, ¿eh? Yo sí me voy y me lo llevo todo, tío. No, los demás que han pasado se han llevado sus cosas, pero aquel no, pues no, se mosquearon y bueno... Hubo... Hay incluso que ha dejado de más, ¿eh? Sí, sí. Ha dejado restos vitales, ¿no? Restos biológicos. Y bueno, y eso, y me quedo y busco a gente, y a través de gente y tal, pues entró Rafa y Javi Canet a la batería, y Javi Canet, que estuvo conmigo en Aberrunto, se va enseguida, y viene Pau a través de otro contacto. Sí, ahí es cuando llegué yo, y bueno, pues estaban buscando batera, y nada, entré así como quien no quiere la cosa, probando, a ver qué tal, porque ya venía de otros grupos y tal, y dije, bueno, vamos a ver qué rollo hacen. Y la verdad es que fue entrar y me quedé. O sea, Jaco hizo fuerza para que me quedase y ahí dando caña desde el principio. O sea, no sé, muy macarra todo al principio, con otro nombre, con otra, no sé, otros locales. Otra... Fue muy, muy distinto de lo que es ahora. Un par de años llamándonos Hecatombe, pero había un montón de grupos llamándose así. Y nos pusimos Bastardos, que había otro montón de grupos llamándose así, pero... Así nos hemos quedado. De hecho, lo de Bastardos me hizo mucha gracia porque dijimos, ¿Bastardos? ¿Por qué? Porque cada uno venimos de un palo. O sea, de su padre y de su madre somos unos putos bastardos, ¿no? Y lo más cachondo de todo es que luego sacaron la película a los pocos meses de Maldito Bastardos. Y a mí mucha gente me preguntaba desde entonces, oye, ¿esto de Bastardos viene por la película? Y yo, en plan, de que no, joder, que esto lo hemos puesto antes de que salga. Pues yo entré hace 3 años, tío. Por marzo, creo que fue. Me llamó Richard, el anterior guitarrista, y bueno, me ofreció el puesto por sustituirle, una formación en la que yo siempre había soñado, de un trío. Sí, no es broma, ¿eh? No es broma. Y... Solo que el trío le tocó con dos barbudos. Ya, bueno, yo soy el pedazo de la banda, pero siempre tiene que haber uno. Sí, no, la verdad es que no queremos tener más gente, porque es todo un rollo para quedar ya con tres y para discutir. Ya es verdad, bastante. Es verdad. Así estamos bien. Y eso, ya te digo, yo había oído hablar de Bastardos y me habían dicho cosas. Poco y mal, seguro, ¿no? No, había oído hablar muy bien, no es broma, ¿eh? A Bernardo, tío, mi amigo Bernardo. Y bueno, pero eso ya hace ya mucho tiempo. Yo, tío, he visto a unos tíos en no sé dónde que molan que te cagas. Y bueno, y yo recordaba ese nombre, ¿no? Y cuando me llamó Richard, pues fíjate, ¿no? Se me encendió la luz y dije, guau, ese puesto tiene que ser mío, tío. Y pues eso, me preparé a conciencia y... Y aquí está, dando caña. Estamos aquí, vaca, sí. Sí, exactamente. Esperemos que Boro esté muchos años con otro, porque estamos muy a gusto con él. Y la verdad es que es una pieza fundamental hoy en día. Cabrones. No sé por qué llego tarde hoy, ¿no? Me tratas fatal. No, hombre, no, hombre. La verdad es que cariñosos no somos. Con nadie. Con nadie, qué bueno. Sí, bueno, la historia del grupo básicamente se puede resumir en esta, porque han habido muchos cambios de guitarrista hasta ahora, que se ha quedado ya Boro, y esperemos que ya de forma definitiva, Me aguante el riñón, tío. Que... Hostia, joder, de aquí a la sepultura. Hombre, mayores estamos, pero con ganas de dar caña muchísima. Mayores vosotros, cabrones. Y bueno, y básicamente, pues que lo que decía, no es porque esté aquí Boro delante, pero estamos muy contentos con él. Vale. Y esperemos que esto dure mucho tiempo. Y bueno, ya tenemos un EP que ha compuesto un tema por Boro prácticamente, el otro ya era anterior y otra versioncica, para que veáis el sonido que estamos haciendo actualmente, que lo hemos evolucionado un poquito más rockero, pues hemos dejado un poquito de lado el thrash metal, pero bueno, está presente y volverá. Pero la tralla no se ha ido a ningún lado, la tralla sigue estando en el grupo y vamos, la esencia sigue estando ahí. Lo que pasa es que obviamente, como todos los grupos, evolucionamos. Somos como los Pokémon, ¿no? O sea. Pokémon, Pablo Iglesias de Pokémon. No, pero eso. Cara a hacer un LP, tíos. Ya exacto. Llevamos 4 o 5 temas nuevos. Exacto. Apretad un poquitín más. En 4 días, tío, tenemos ya 10, 9, 10, 11 temitas. Sí, a meternos en el estudio y sacar un disco en vinilo. ¡Wow! Eso es lo que nos gusta. Sí, un poco la pregunta que nos hacías de qué estamos presentando. Pues estamos presentando básicamente los temas nuevos. Los temas nuevos que no los conocéis, solo están por ahí en YouTube, mal grabados. Básicamente los estamos presentando. Teníamos que presentar uno para este día 27 de diciembre del asesino, pero no sé si va a llegar a tiempo. Pero se intentará. Ya me encargo. Ya me encargo. Aguaremos. No lo hicimos el sábado pasado. El sábado pasado en el Paverse, nuestra casa en el Paverse. Exacto. Pero el día 20, 27 estará. No caña para ello. Sí. Vale, todo siempre y cuando nos venga la policía y nos desaloje el asesino, que ya sabemos que ahí tienen control de volumen. Correcto, y la verdad es que bajo no nos gusta tocar, bajito no, no nos gusta tocar, no, no nos sentimos a gusto. No y haciendo ya nos cuesta tocar serenos. No, realmente es una música complicada la de Bastardos porque hay que estar muy atento, va todo muy rápido y es como ir al gimnasio y hacer boxeo a toda velocidad, a todas pulsaciones que das. Y bueno, eso es más o menos lo que estamos presentando, los temas nuevos. Tampoco hay que, quiero yo que soy Jaco, soy un poco el más conservador en este aspecto porque no quiero tampoco cargar el setlist de temas nuevos y que no los conozca el público, pero bueno. Eso es un miedo que siempre tiene la gente, sí, tío. Siempre tenemos y hay... Yo qué sé, yo pienso que hay que dar el pistoletazo, ¿no? Y sí, pensar también, siempre en adelante. También tenemos el problema que hemos tenido ahora para el bolo anterior, el de este del Paverse, que tuvimos que recortar bastante el tiempo a 45 minutos de lo que es el bolo nuestro a día de hoy, que ya está en la hora y algo. Hora y 10, hora y cuarto. Y eso de tener que elegir qué temas quitas, ¿no? Es como, mira, sí, es como verdad, decir, ¿a qué hijo quiero menos, no? Ahí te das mucha cuenta de muchas cosas, tío, en ese decir de descartar temas, ¿no? Es una decisión muy, muy, muy jodida, tío. Sí, muy jodida. Es doloroso, llega a ser doloroso. Bueno, tío. A ver, que no hay más que quien tenga dudas, que venga a un puto concierto y lo flipe. O sea, que decir, y que diga él, oye, pues esto lo quitáis o ni de coña quitéis este tema de aquí. O sea... Bueno. Así que nada, yo creo que ya nos vamos a aburriros un poquito más, ¿no? O sea, que ya hemos contado lo que nos pedís. ¿Qué más queréis de nosotros? ¿Qué? Sexo también os puede mordar, pero siempre pagando, ¿eh? Y obviamente si pilláis antes un EP. Bueno, lo dicho, chicos, pues somos Bastardos y somos del sur de Valencia y el 27 estamos tocando en el Asesino, en la Plaza del Cedro. Y esperemos veros a todos allí. Esta banda valenciana, Bastardos, así se dan a conocer ante la audiencia de este programa. Recordemos, estarán tocando junto a Mórdida, viernes 27 de este mes de diciembre, de 7 a 10 de la noche, en la Plaza del Cedro, en el local de El Puff, El Asesino. Concierto con 4 euros de entrada, y vamos a escuchar otra canción de esta banda, Bastardos, una canción con una letra muy curiosa. Habla sobre la ciudad de Barcelona hace ya años, en el año 1976, para contarnos... de una forma rockera, las aventuras del Torete. Te han jodido bien. Si alguna vez vuelven a atacarme, quiero que sea. Canción que nos evoca al cine kinky español de los 80 con la figura de El Torete en la ciudad condal, aunque ellos son valencianos, bastardos. Y vamos ahora con el grupo que nos falta para cerrar el cartel de este Metal Christmas Valencia que monta la Asociación Cultural Rock Machine. El sábado 28 en el Darkness de Sadavid de 8 de la tarde a 11 de la noche, 6 euros la entrada con consumición mínima inclusive. Mórbida, los chicos de Móstoles que estarán en este caso con la compañía de Night's Heart, otra banda valenciana pero con orígenes jienenses en la ciudad de las aceitunas allá por el año 2013, de Porcuna, de Jaén, son más en concreto. Pues una banda que se ubicó en Valencia a partir del año 2014 y vamos a escuchar un par de canciones de esta formación para cerrar el programa. En marzo de 2018 indica que en el quinto aniversario de la banda grabaron la canción que va a sonar ahora, Regressus Diaboli, una canción que eso sí se incluía en la primera demo de la banda que lanzaron 4 años antes, en marzo del 2014. Una canción que suena así, con un sonido más mejorado. Ellos son Night Hire, y la canción Regressus Diaboli. El sonido para esta formación valenciana, el de origen jienense, ellos son Night Hair, y con su sonido también vamos a llegar al final del programa por hoy, por este último miércoles de emisión en directo del año 2019, este día 18, cerramos la emisión, ya que repito, próximo miércoles 25, Navidad festivo, el siguiente día de Año Nuevo, y la vuelta será el día 8 de enero con el especial 22 aniversario. Aunque eso ya será para el próximo año 2020, vamos ahora a cerrar el programa con otra canción de esta formación de los chicos de Night Heart, una canción incluida en el reciente trabajo de la banda publicado en septiembre del 2018 bajo el nombre de Un Nuevo Camino, un disco que además lo autoprodujeron. Pues el sonido para Night Heart, que seguro que la tocan en directo, repito, el sábado 28 de este mes de diciembre en el Darkness de Sedaví. en ese Metal Christmas que monta Rock Machine, una asociación cultural. Pues con esta banda ponemos el punto final. Estuvo Juan Iborra, el mando técnico. Un saludo de quien te habló como siempre, José Bautista. Y ya toca decir aquello de feliz año prácticamente. Nos vemos en... nos seguimos en 2020. Eso sí, el cierre lo pone la banda Nightgear y la canción Noche de Brujas. Adiós.